el primer beso no se da con la boca. En la vida suceden hechos extraordinarios que prueban la fragilidad de la misma. Personas mueren, ese es el destino de todos. Pero existen cosas que vencen a la barra del tiempo y se inmortalizan en la eternidad. Cosas como el amor. Amor puro como el que sienten Cristian y Perla. Era una tarde de verano, y como ya era costumbre, Cristian recogía a Perla a las puertas de la universidad. Pero ese día era especial. Cumplían un año de relación y ella sabía que sería un día que jamás olvidaría, justo cuando lo vi llegar en su motocicleta negra. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Claro! Ah, mira, lo que pasa es que en este día se cumple un año de que una hermosa mujer aceptó ser mi novia. Le compré este anillo y quería saber qué opinas de él. Yo creo que le va a encantar, amor. Te amo. Estuve pensando en ti todo el día, mi amor. Te amo. Tal como lo habían acordado, irían al mismo café en el cual, un 7 de octubre, sus almas se juntaron en un beso para nunca volverse a separar. Amor, ¿recuerdas cuando me dijiste que si quería ser tu novia? La verdad no. ¿Cómo crees, hermosa? Recuerdo hasta el más mínimo detalle. Recuerdo que ese día llegaste algo tarde. Tú fuiste el que llegó tarde. Pero lo que más recuerdo son tus ojos instantes, antes de besarte por primera vez. Sí me acuerdo, tus ojos todos bonitos. Oye, amor, ¿no crees que vas muy rápido? Amor, vas muy rápido, baja la velocidad. Oye, hermosa, ¿me amas? Claro que te amo, pero baja la velocidad, ¿quieres? Vamos muy rápido. ¿Cuánto me amas? Te amo demasiado, pero en verdad me estás asustando. Baja la velocidad. ¿Te imaginas cómo hubiera sido nuestra vida juntos? Yo lo imaginaba todos los días. Era esa mi razón de levantarme cada día y esforzarme un poco más para darte toda la felicidad que tú te mereces. Prométeme algo, ¿quieres? Dime que siempre serás feliz y que siempre me amarás. ¿Por qué me dices esto? Cristian, en verdad ya me asustaste. Baja la velocidad, por favor. Perla, ¿me amas? Como nunca antes había amado a alguien, te lo juro. Más que a mi vida, más que nada en este mundo, pero por favor detén la moto. Vamos a platicar, ¿sí? Ten, ponte mi casco. ¿Qué extraño estás? ¿Qué pasa? ¡Hazlo! Baja la velocidad, por favor. Amor, te amo. Estaré contigo en todo momento, siempre recuérdalo. ¡Cristian, cuidado! Tan efímera como una estrella fugaz. Así de rápido duró la cita de celebración de Cristian y Perla. Cumplían un año de noviazgo y en el transcurso su destino sufrió un accidente en el cual Cristian perdió la vida. Y aquí, en esta habitación, Perla lucha por su vida. Y aunque está delicada, los doctores diagnostican que se recuperará. Dijeron que de no haber tenido el puesto el casco, hubiera corrido la misma suerte que Cristian. Él amaba, y cuando se percató que la moto se había quedado sin frenos, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su vida a cambio de una esperanza para su amada, y donde quiera que ésta esté, la seguirá amando. No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos.